アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Pues muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Pues les saludo a su amiga y servidora DJ Aumel Habla. Muy buenas tardes, andamos aquí en una transmisión de cubrimiento especial a Star City. Estamos cubriendo en esta ocasión, él no se va a poder presentar, tiene algunos asuntos que pues lo apartan ahorita de la transmisión, chicos, así que vamos a estar cubriendo el horario únicamente el día de hoy. Así que no se despeguen de la transmisión de Radio Anime Nexus. Vaya, vaya, interesante el horario de 5 a 7, nos toca cubrir. Está bastante tranquilo, de hecho hasta los pedidos están tranquilos. Como que me siento bien en este horario. Pero ok, pues soy DJ Ome y los voy a estar acompañando. ¿Qué más? Pues vamos a ver quién anda ya conectado. ¡No hay pedidos! ¡Oh my god! ¡No hay pedidos! Y Kamina es el primero en comunicarse aquí a Alianza Anime. ¿Qué onda, Kamina? Pues ojalá me quedo Kamina. De hecho, vamos a ver cómo se comporta mi compu también, porque ya ven que ayer se puso de nena. Carlos García, hola Carlitos, qué milagro. Hola, buenas tardes, transmitiendo en miércoles. ¿A qué cambio hay que agradecerle? Pues al de Star City, reportando desde la oficina. Ah, perfecto, entonces no voy a hacer mucho ruido, porque estás en la oficina. Tavo, ¿qué onda, Tavo? Sí, yo voy a estar ahí escuchando Alianza Anime, perfecto. ¿Cómo se te ocurre ser tan genial? ¿Por qué? Ah, programa improvisado, sí. Se dio la oportunidad. Y yo acá en la universidad. Ay, perdón, Tabú. Es que, de hecho, fue hoy el mismo día de estar aquí en el cubrimiento. Ayer no sabíamos nada. Nada. Yo pido un pedido. Ok. Adelante, Camina. Ahora sí va a haber barra libre. Ahora sí es barra libre. Vamos a estar en modo auto DJ Aome, es decir, con música. No hay un tema del día en específico. Nos la vamos a pasar relajados el día de hoy, aquí transmitiendo. Y pues, bastante chévere, como dirían allá en Colombia. Vamos a ver cómo se comporta también mi computadora. Y pues vamos a estar aquí con música y presentando música como antes. De que hubiera tema del día. Gracias, sí, de favor, coloquen el link. Ya vamos para el Skype. Sí, mi querido Pablito Benz, estamos transmitiendo, cubriendo a Star City Games, a quien le mando un besotote. Y pues vamos a estar cubriendo el horario el día de hoy. Ok, a Blue Bear, un clásico, mi querido Camina. Pablito Benz. Sí, aquí estamos, mi querido Pablito, muchas gracias por la sintonía. Pues sean bienvenidos nuevamente a Alianza Anime. Iván Darío, tenemos ahí solicitudes en el chat. Alianza Anime, no he mencionado las vías de contacto, perdón. La falta de costumbre. Es las vías de contacto para que se puedan comunicar en vivo y en directo aquí a cabina. Oh, siempre quise decir eso. Pero aquí Alianza Anime son nuestro grupo de Facebook que se llama Chat Alianza Anime. Bien creativo el nombre, ¿verdad? De Chat Alianza Anime, pero bueno. Y en el Skype nos encuentran como DJ Aome03, DJ Aome03. Ahí nos encuentran para que pidan su canción, chicos, y la dediquen. La dediquen a alguna chica o chico especial que tengan por ahí cerca. Luisito Sama, saludos, Omecita, aquí presente escuchando tu programa, cubriendo el programa de ahora. Sí, básicamente a ti, es mi querido Luchito. Muchos saludos y buscando pedidos musicales. Ay, yo que pensé que ya iba a poner mis 10 canciones de románticas aquí. ¿Qué onda, Fénix? Saludos. Sí, ¿verdad? Muchísimo tiempo, mi querido Fénix. Pues bienvenido nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. No me canso de decirlo. Ay, por aquí nos están llegando solicitudes. Perfecto. Bueno, pues vamos a iniciar con el primer pedido musical. En lo que llegan los demás pedidos, que ya estoy hasta el cuello de pedidos, pero bueno. Vámonos con... Ah, está interesante. Ah, un fan dub. Mi más preciado tesoro. Ok. Ichibano Takaramono en español. Vamos a escucharlo, fan dub. Pues enseguida regresamos. Muchas gracias. Estás en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Hombre. Hombre, perdón. Cubriendo Star City. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. Eso es pegue de la sintonía de Radio Anime Nexus. Jikai, damos comienzo. Siento ganas de ir a luchar contra algo que no podrá cambiarse nunca. Pero solo escuchando tus palabras ya no tengo a qué temer. Sé que tú me harás muy feliz. No hay dificultad en mí. No quiero dejarte solo, aun si no estoy contigo. Mis sueños te pertenecen, no me dejes despertar aún. Quiero que tú y yo un día juntos podamos estar por fin. Siempre por la mañana despierto y veo en mi ventana. Eres tú quien miro allí, una ilusión es. No me arrepiento de haber nacido así. Si tú vas a venir, si te vas siento la tristeza. Ya no voy a tener miedo si llega a ser dolor. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Pero y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y, por supuesto, muchos, pero muchos... ¡Saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, ok, tenemos nuevos, ¿qué pasó? Sí, Camila, aquí anda el buen Fénix. Ya voy con tu pedido, Don Camina, hay que hablarle con respeto, digo. Pablo BS, wow, tendremos doble ración de voz sexy con la linda DJ Yaon. Favor, ¿qué me haces aquí, Pablito BS? Sí, hoy andamos aquí cubriendo a Star City. Oh yeah, está muy chévere el nombre, ¿no? ¿Qué canción? No, ok, bueno, de nada, ups, pues sin querer me quedo Fénix. Muchas gracias por la sintonía, ya varios están reportando. ¿Qué andan haciendo, por cierto? ¿Esto ahora qué hacen? Esta es mi pregunta el día de hoy. ¿Qué hacen por acá? Ya me dijeron que algunos en la oficina, otros en la escuela. Y yo pues aquí, bueno, nada de Don Camina. Oh. Está bien. ¿Le puedo llamar Camina, entonces? Bueno, vamos a ver quién nos reporta. Pablito, pues ya se reportó, me quiero Pablito, ya está tu pedido. Casi nada, trabajando, perfecto, ganándose la vida honradamente, supongo, ¿verdad, mi querido Pablito? Ves bien, pedido musical. Ay, todos ponen sus pedidos y ninguno me saluda. Gachos. Ah, Adolfo Salas y dice saludos. ¿Puedes poner Is This Serenity de Mayumi Goyo? Claro que sí. Con todo gusto, ahorita lo colocamos. Ya tengo en lista de espera los Ok, pues ya regresamos. Hubo un corte de señal ahí. Gracias, nos dimos cuenta. Rapidísimo. Gracias, ok. Gracias, Camina. Pues yo salí temprano, ¿sí, Camina? Perfecto. Ah, mira qué bien. Y sin previo aviso. Pablo B.H. que nos comenta. Creo que ganándose la vida, honestamente, hombre. Perfecto, así me gusta. Así me gusta, muchachitos. Sí, gracias, Fénix. Gracias, sí noté la caída. Pero inmediatamente me recuperé. Así como el Hinamori ayer, el maestro anime. ¡Qué pelea! ¡Qué bárbaro! Bueno, vámonos con los siguientes videos musicales. Estamos cubriendo Star City, por cierto, para los que acaban de llegar. No va a poder transmitir mi compañerito, pero nosotras, Alianza Anime, pues estamos cubriendo el horario para que no se queden cholitos. Con mi primo el auto DJ, bueno, básicamente hoy vamos a hacer lo mismo que el auto DJ. Básicamente. Somos parientes, pero no es lo mismo. Ah, Alejandra Sánchez, por fin. Alguien del género femenino se reporta. Gracias. Bueno, vamos con los primeros. Los musicales. Y pues enseguida regresamos a esto que es El cubrimiento Star City. Vamos con el pedido de Carlos García. How or Never. No lo he escuchado. Pedido de Pablo BS. Shokugeki no Shumat. El ending. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Ah, y de regalo va Collapse of the Heart. Clásico. Vamos con esto y enseguida volvemos. No se despeguen de Radio Anime Nexus en este San Miércoles de Alianza Anime. Ya a las 17:22, hora México. Que no se les haga tarde, chicos. Siempre quise decir eso. Vamos con esto y enseguida volvemos. You could go. 僕の心は音もなく崩れ去った。壊れて叫んでも消し去れない記憶だ。暗闇が瞳の中へと流れ込む。もう色さえ見えない明日へと沈む。分かり合える日を止めどなく探した。失うためだけに今を生きてく。もうダメだと一人孤独を抱いても、照らしてく願い続ける想い。いつか色づくよと教えてくれた心に生き続ける人。何もかも必然の中で生まれるから、もう一度この手で明日は描けるから。いつも何か僕はなくすことにもなれ。手に入れたもの枯れる前に聞きたかった言葉は、今は誰かを救うぞ。 Hola, soy su amigo Mario Castañeda, la voz de Goku de Dragon Ball. Los invito a seguir escuchando la mejor música anime por internet aquí en Radio Anime Nexus. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Y pues ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estamos aquí totalmente en vivo. Esto es Alianza Anime con DJ Aume. Nos puedes escuchar todos los martes de 19 a 21 horas. En esta ocasión pues estamos aquí cubriendo Star City, el horario Star City. Estamos aquí cubriéndolo el día de hoy. Por única ocasión estamos como auto DJ Aome. Así que pedidos, dedicatorias y demás a cabina, por favor. ¿Quién más nos habla por aquí? Aquí está Fénix. ¿Qué onda, Fénix? ¿Qué nos cuentas desde España? Dice, otro día. Ok, bueno, cuídate, Fénix. Ya se despide Fénix, ya iba tu canción, mi querido Fénix. Y Salvador Fer, dime, ¿hay alguna novedad en el frente? No, ninguna. Solo que estamos aquí cubriendo horario el día de hoy. Se presentó la oportunidad. Y pues dijimos, hay que cubrir. Espero que ojalá el señor Camina se ponga al día con los podcasts de Alianza Anime. Dice Luchito Sama. Uy, Luchito Sama. De eso pido mi limosna, pero nada que el Kamina lo hace. Nada, nada. En fin, pues ya saben, Ya saben cómo es el patrón. Yo soy una simple locutora. Se va a colgar Kamina ahorita. Ya estamos en el Skype. Por fin me acordé de mi contraseña y pude abrir el Skype. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, gracias. Qué amables son conmigo. Que no me acordaba de mi contraseña. A ver, Edwin Padilla, como siempre, caída. Ah, gracias, Edwin. Se nota el apoyo. Gracias, chicos. Miguel comenta, hi, hola. Hola, Miguel. ¿Qué más nos comenta Miguel? Aquí en el Skype. Por cierto, estamos en el Skype como DJ Aome03. Ahí también podemos hacer enlace, chicos, para que participen aquí en Alianza Anime. A ver qué nos comenta Miguel en el Skype. Dije computadora. Vamos a ver qué nos comenta Miguel en el Skype. Y nada que quiere esta computadora mesa. Pablo B.S. Podcast. ¿Qué es eso? ¿Alguien dijo Kamina? Sí, ya ni nos acordamos de qué son los podcasts. Por cierto, hablando de podcasts, no solamente están los de Alianza Anime, también están los demás locutores de Radio Anime Nexus. Así que si se perdieron algún programa, varios de nosotros grabamos el programa y lo pueden escuchar donde quieran, en el camión, en el trabajo, en la escuela, en cualquier lugar, chicos, lo pueden escuchar para que no pierdan pista de ninguno de nuestros programas. A ver, aquí ya tengo recado de Kamina y 8 mensajes. Es algo grande, entonces. Ya ven, ya molestaron a Kamina. ¿Quién dijo eso? Ay, ya me ganó el pedido. No. Pensé que me había ganado el pedo musical. Uy, voy correteándome con los pedos musicales. Dice, Luchito Sama fue el que empezó. No me gusta ser chismosa, pero fue Luchito Sama. Luego le siguió Pablo B. sábado hay nuevos, está bien. Subiré más podcast el sábado. Bueno, pues ahí está, chicos. Ya dijo el patrón que va a subir podcast el sábado. Dice, ¿qué nos comenta Miguel? ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, ¿y tú? No creo que te acuerdes de mí, soy un radioescucha de Anime Nexus, Miguel. Pues no me acuerdo, la verdad, pero muchas gracias por seguir sintonizando Radio Anime Nexus. Erickson Jair, ¿qué onda, Erickson? Hola, buenas tardes, dígame buenas tardes. ¡Qué linda sorpresa! ¡Ah, qué amable! Pues se presentó la oportunidad, gracias a Kamisama y pues también a Star City, por supuesto ahí a los rojos que nos dieron permiso para poder hacer este cubrimiento. ¿Qué más, Erickson Jair? ¿Qué nos comentas? Por un momento pensé que era tu comercial, ¡qué bueno! Sí, ¿verdad? Sí, es confuso, ¿no? Poner la misma canción en la comercial, en el comercial y tenerla de música de fondo. Es que ando hablando medio ruso. Pablo B.S. Entonces el día de hoy tendremos especial de DJ Aoma hasta la medianoche. No, porque sigue la siguiente locutora, no se les olvide. Nuestra compañera Sakurita, que viene hoy a transmitir para ustedes, no se les olvide. Ey, yo no dije nada, aún me sedujo para decir eso, Camina. Ajá. ¿Qué te pasa, Pablito? Bien, vámonos que los siguientes pedidos musicales. Ya saben, consulten los horarios de nuestros locutores en www.animenexus.mx. Así de sencillo. Vamos con el pedido de Fénix, que pues ya se fue, pero bueno, vamos a colocarlo. Seguido del pedido de Luchito Sama. Terminando con el de Alejandra, y para que Camina no se enoje, vamos a colocar su pedido ahorita. Vamos con esto y enseguida regresamos. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Aome en su mes de aniversario, por quiero decirlo. Estamos aquí transmitiendo transmisión de cubrimiento, de improvisación total, de auto DJ Aome 542. Vámonos y ya regresamos. ¡Gracias! しい風が運ぶひらり君の心へ。夜ら青空飛び交う歌、あの鳥が見えますか。幸せはいつも

señores, ya estamos de regreso. Ese fue un gran, gran bloque de canciones, no solo por las canciones, la calidad de las canciones, sino por la cantidad de canciones que colocamos en esta ocasión. Es bastante largo, ¿no? ¿Sí les gustó o no les gustó, chicos? ¿Cómo ven? Para implementarlo los martes también. ¿Y qué opinan? ¿Ponemos más musiquita o seguimos hablando, intercalando bloques de plática o solo pura música y presento canciones y así? Lo que estaba comentando ahorita con Pablito Villa, pues él dice que es mejor estar hablando, cotorreando, que estar así escuchando música. No sé, ¿qué opinan ustedes, chicos? ¿Lo podemos intentar? Pensé que ya se había acabado. Perdón. Sí, es que tuvimos que colocar un bloque largo. Perdón. No, pero seguimos al aire. Hasta las 7 nos vamos. Hasta las 7 checamos. Va a pasar controles a Diana Securita, así que no se lo pierdan. De 7 a 9 p.m. hora México el día de hoy. No se lo pierdan. Fargueros, hoy andamos cubriendo. Sí, andamos aquí cubriendo Star City. A nuestro compañero, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí adaptándome a este horario de las 5 de la tarde. Bueno, ya de las 6. Está interesante, ¿eh? De hecho, yo inicié a transmitir a las 4 de la tarde, de 4 a 6, recuerdo. Empecé a transmitir y es como volver a esa época. Está muy padre. Ok, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con el pedido de Adolfo Sala, seguido del pedido de Iván Dadiño y termina con el pedido de Sara Urbina, que dice: hola, buenas tardes, soy nueva por estos rumbos, me gustaría que pudieras poner esta canción, gracias. Creo que así me quedé asado y pues bienvenida a este Radio Anime Nexus, no te vas a arrepentir, estás en la número uno y nada más. Quédate porque siguen más locutores ahorita. Pues bueno, que estos tres pedidos y enseguida regresamos a su peguen de Radio Anime Nexus y por supuesto de Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida regresamos, no se despeguen, que esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, porque no hay más que decir. Nos quedamos enseguida, regresamos. bright, guiding light, divine, flow along the sea of fading stardust. Reminisce the touch of all the hands used to clutch. We belong, lost in the past, left to emancipate. We pray among the clouds in the pitch blackness of night. Our voices ascend to the stars. Go! るからさ、あざといキスは入れない、服従は Yes my love、 戻れたくたって海の中で繋がったまま、腕に密接かき言葉かまきょう、 lo da, no florecerá, no florecerá. tienes que escapar, tienes que escapar de este triste destino que llegará, porque tú no eres esa flor del infierno. Necesito Ok, pues ya regresamos. Qué sexy canción, ¿no? La que acaba de pasar, la verdad. Se me hace muy sexy. Muy misteriosa. Sí, a ver, escuchemos un poco más. El viento que tibio está forma figuras en espiral. Debe estar dejando una señal. Tienes que escapar, tienes que escapar de ese triste destino que llegará, porque tú no eres esa flor. Oh, sí, muy, muy chévere, la verdad. Nuestros respetos, esa fanduber. Me gusta esa canción, definitivamente. Bueno, vamos a seguir aquí con la transmisión de cubrimiento Star City. Ya 6:30, wow. Qué rápido se pasó estas horas de cubrimiento a Star City. Vamos con más comentarios, más música, más Alianza Anime. Fox Sniper, ¿qué onda Fox? Lo bueno, ¿qué? Ok, de lo bueno poco dice. Bueno, pues quién sabe. Dice que un maratón de Alianza Anime estaría bien de 48 horas seguidas. No aguanto tanto. Máximo 3 horas yo creo aguanto a transmitir. ¿Quién más nos comenta? Ah, Fargueros. Sí, ahorita lo checamos, mi querido Fargueros. Muchas gracias por estar ahí al pendiente de la maquinilla esta. Ok, vámonos con más música entonces. Qué bien, ¿eh? Hemos aprovechado al máximo estas horas de cubrimiento, no estamos debiendo pedidos. Creo que hay uno o dos quedamos pendientes, pero necesito el link, por favor, de la canción. Bien, vamos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos. Vamos con el pedido de Arturo Alcázar, seguido el pedido de Ulises Sánchez, tema de Never, y terminando este bloque musical con el pedido de Jesús Álvarez Trip. Y de una vez el pedido de Eduardo Shizuke. Vamos con esto y pues enseguida regresamos. Despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Boku no wa sora wo miyagete ru kimi no mukumori wo sagashi ni yuku yo. 探りて歩く君がいない夜に初めて感じた心の中の痛み壊れた世界の隅っこで鈍っている涙は溢れるのにこの気持ちってなんだってどこかに忘れてるさあ問題はこの消せないエレクトロライト心の中の明かり会いたい届はもう叩いて僕を知らない 何も言わないで。 決まっていたような遠い昔から分かってたような見えない線の上をたどるように導かれて愛交差するせぞ背中合わせの光と影のように強く惹かれるミスティフィカシオン耳元で囁き呼ぶ声に振り向けば気づかぬうち開かれてた扉少しの偶然と必然をつなぐように動き始めた二つの椅子とはの糸を手繰り寄せるようにパズルの隙間を埋めてくように語り継がれる運命にも似た長い道のりの先にあるマナー一つ一つの刹那に刻まれた揺らぐことない楽でファベリテ手招きされるように近づけば見える謎知らず知らずに巻き込まれてゆくまだ知らない世界新しくめくるたびに解き明かされる確かな椅子と We'll be right back. chica. Y pues ahora sí, ya esto se acabó, chicos. Muchas gracias por haber estado en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. Me quiero jugar todavía no. Que me quede hasta las 8, no puedo, porque viene Diana Sakurita ahorita. Me salió una rima. Viene ahorita a transmitir para ustedes Diana Sakurita. No se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus, por favor. Muchas gracias, mi tío Pablito. Gracias a todos por la sintonía del día de hoy. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas. Este fue el cubrimiento a Star City, su compañero de Star City. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Siguen en sintonía de Radio Anime Nexus porque la diversión todavía sigue. Viene Diana Sakurita y termina. Al terminar ya viene Elite N Radio con el Sensei Inuyasha y compañía. Así que no se lo pierdan porque va a estar muy chévere, como dicen allá. En Colombia, muchas gracias a Camina, a Fargueros, a Valente, a Luchito Sama, a todos los que nos estuvieron sintonizando. Muchísimas gracias, chicos. Nos escuchamos y leemos en la próxima Alianza Anime. Sayonara.